Jueves de la sexta semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículos 27 al 33. Jesús salió con sus discípulos hacia los poblados de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Pedro respondió: tú eres el Mesías. Jesús les ordenó terminantemente que no dijeran nada acerca de él y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que debía ser condenado a muerte y resucitar después de 3 días. Y les hablaba de esto con toda claridad. Pedro, llevándolo aparte, comenzó a reprenderlo, pero Jesús, dándose vuelta y mirando a sus discípulos, lo reprendió diciendo: retírate, ve detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Palabra del Señor. Santa Teresa de Jesús, esta gran santa española del siglo XVI, dice que el camino al infierno está alfombrado de buenas intenciones. Es decir, se puede hacer el mal, pero con buenas intenciones. Sin darnos cuenta, podemos hacer el mal, podemos aconsejar mal, aunque lo hagamos con buenas intenciones. Por ejemplo, una madre, un padre, que para que el hijo no sufra, o porque no quieren que al hijo les falte nada, o a los hijos no quieren que les falte nada, entonces le compran todo, le dan todo, o si para que el hijo no sufra o no llora o no llore, enseguida lo complacen cumpliendo la voluntad del hijo, o porque estiman que el hijo o la hija, si crece con algunas carencias o algunas faltas de cosas materiales, por ejemplo, crecerá con algún problema, con algún trauma psicológico. Entonces, para evitar eso, supongamos que un padre o una madre le compran todo al hijo. Le están haciendo un gran daño al hijo, porque crecer con austeridad hace mucho bien. Experimentar un poco la austeridad hace bien. Y porque también hace bien al hijo poner límites, aunque no le guste. Decirle que no, aunque no le guste. Corregirlo, aunque no le guste o aunque llore. Entonces, con buenas intenciones, la intención de que el hijo no sufra o no sienta ningún tipo de carencia, cuando en realidad lo que el hijo más necesita no son las cosas, sino el cariño de los padres, el amor de los padres y sobre todo el ver que los padres se quieren, se aman entre ellos. Eso es lo que a un hijo no debe faltarle, la presencia de los padres en casa. Porque ustedes vieron que también muchos padres que están ausentes de la casa todo el día, claro, después sienten en su interior que están fallando un poco, que están poco presentes en la vida de los hijos, y entonces quieren compensar esa ausencia con cosas materiales, o dándole al chico todo lo que el chico o lo que el hijo pide, para un poco mitigar ese sentimiento de culpa por la ausencia. Lo que los hijos más quieren y más necesitan, aunque no lo digan, es la presencia de los padres, el estar con ellos, el compartir con ellos, que los padres hablen con ellos, jueguen con ellos, el ver que los padres se aman, eso es, y no lo otro, las cosas. Con lo cual, un ejemplo claro de cómo, con buenas intenciones, con muy buenas intenciones, evitar el sufrimiento de un hijo, un padre, una madre le pueden hacer un daño terrible al hijo, si le dan todo, si lo complacen o consienten en todo, si no le ponen límite, si no hay una penitencia de vez en cuando por alguna mala acción del hijo, lo terminan perjudicando en su crecimiento con esa educación. Lo van preparando para ser una persona caprichosa el día de mañana. El camino del infierno, repito, está alfombrado de buenas intenciones. Uno queriendo hacer el bien a otro puede hacerle un gran daño. Un segundo ejemplo, y luego vamos al Evangelio de hoy. Alguien que le miente a otra persona para que no sufra, porque si le dice la verdad, la persona que pregunta por tal o cual tema y cuya respuesta a esa pregunta es una respuesta dolorosa, muy dolorosa, entonces a veces pasa de personas a las cuales se les pregunta y que saben la respuesta, conocen la respuesta dolorosa, pero no quieren decirla para que su familiar o su amigo o la persona que pregunta no sufra, y entonces le mienten. Supongamos un enfermo que tiene una enfermedad grave, muy grave, y que él tiene derecho a conocer cómo está él, cómo está su salud, cuál es el grado de la enfermedad. Él tiene derecho porque él es el primer implicado en esa enfermedad. Y pregunta, supongamos, y un familiar le miente, conociendo la verdad porque se la dijo el médico, le miente, no le dice la verdad. Para que no sufra, le miento, le digo que está bien, que está mejor, que se está recuperando, cuando en realidad no es así. La persona necesita saber la verdad si pregunta, y hay que decírsela, ciertamente con cautela, con prudencia, con amor también, pero la verdad hace libre, dice Cristo, la verdad los hará libres, y no la negativa de la verdad o la mentira, es la verdad la que hace libre y hay que decirla. Bueno, en esta lógica del evitar el sufrimiento en el enfermo se encuadra la ley de la eutanasia en los países que tienen eutanasia. Para que el enfermo no sufra más, vamos a hacerle un bien, vamos a ayudarlo en un acto de amor, falso amor, en un acto de piedad, falsa piedad, vamos a ayudarlo y a acelerar la muerte en el enfermo terminal, para que no sufra más. Es lo mismo. Las intenciones son muy buenas en ese caso, pero el acto de suyo es malo. En sí mismo, objetivamente, es un acto malo, porque acelerar la muerte de una persona positivamente es eliminar a la persona, buscar su muerte, querer que muera lo antes posible, aunque sea con buenas intenciones. Pedro, hoy en el Evangelio, le dice a Jesús: Señor, no quiero que sufras. Pedro, claramente, a Jesús lo quería, era su amigo. Y es lógico lo que le dijo, es lógico. Un amigo quiere el bien para el amigo, con lo cual un amigo no quiere que su amigo sufra. Cristo acaba de anunciar que Él debe morir en la cruz, ser crucificado por los judíos, por los romanos, y al tercer día resucitar. Cuando Pedro escuchó eso, se puso muy mal. Primero porque Cristo era su amigo, no quería que él sufriera. Y segundo porque la concepción mesiánica que tenía Pedro y que tenían los judíos en general no era la de un Mesías crucificado, sino que era la de un Mesías glorioso, triunfante, con poder. Cristo dice: soy el Mesías, vengo a instaurar el reino de Dios en la tierra, pero resulta que este Mesías debe ser crucificado, perseguido, asesinado, y para ser parte de ese reino también los cristianos deberán correr la misma suerte: la incomprensión, la persecución, la cruz, el dolor. Esto no le cerraba a Pedro que un Mesías tuviese que transitar por este camino de dolor y no por un camino de triunfo, de gloria, de poder. Por esta segunda razón es que Pedro le dijo a Cristo: no, Señor, la cruz no, la cruz no. ¿Tenía buenas intenciones Pedro? Claro, ayudar a su amigo, a Jesús. Pero lo estaba aconsejando mal. El camino hacia el infierno está alfombrado de buenas intenciones. Por eso Jesús le dijo a Pedro: hoy, Pedro, tus pensamientos son los pensamientos del diablo, de Satanás. Satanás no quiere la cruz en nuestra vida, porque como la cruz es expresión de amor, porque el que ama desea sufrir por el amado, el que ama desea hacer sacrificios por el amado o por la persona que ama, el que ama se aplica renuncias, porque es así como se demuestra el amor, sacrificándonos por la persona que amamos. Con lo cual, el diablo, cuando nos quiere quitar la cruz de encima, en el fondo nos quiere quitar la posibilidad de amar. Y de esa manera de parecernos a Dios, porque Dios es amor. De esa manera, alejarnos del cielo, porque el cielo es el amor de Dios. Alejarnos de aquello que es lo más importante de la vida humana. Amar, ser amados. Pero para eso hace falta la cruz, la entrega, la abnegación, la renuncia, el sacrificio. Y el diablo eso no lo quiere. Por eso hace todo lo posible para quitar el dolor, la cruz, en la vida de Cristo y en la vida de los cristianos. De allí lo que Cristo hoy le dijo a Pedro: apártate de mí, va de retro, atrás, retírate, Satanás, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Pensamientos humanos, pensamientos influenciados por el mal espíritu. Bueno, que el Señor nos ayude a no solamente tener buenas intenciones, con eso no alcanza, sino también a realmente poder amar a Dios, a los demás, aunque por eso debamos cargar con nuestras cruces de cada día. Es así como demostramos nuestro amor. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.